¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, ¿cómo andan amigos? De nada que perder, aquí estamos comenzando 18.03 de la tarde de este lunes raro que se largó a llover, la tormenta Santa Rosa después del calor, después de que Buenos Aires sea un horno, llegó un poco la calma, llegó la lluvia y todavía hay suspenso de que no se largue con todo. Estamos arrancando en vivo y en directo hasta las 19, aquí por www.radiolk.com.ar. Directo hacia todo el mundo, no nos gustan los límites como siempre decimos, y esto se llama Nada que Perder. En la operación técnica, Diego El Pelado manejando los controles, mi nombre es Guillermo González y aprovecho y le doy la bienvenida al equipo, a la gente que me acompaña hoy aquí en la mesa, y arranco por el inconfundible Lucas Lamardo, ya manejando la computadora, se ríe, Luquitas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué inconfundible? Y porque tu voz es inconfundible, se escucharía y se daría cuenta todos de acá a la China. Claro. Tu voz. Me escuchan y dicen, ese es Luquitas. Ese es el guapo de la voz, grave, seria. Sí. Bueno, lindo. No tan grave. No tan grave. Grave está el doctor, que como todos los lunes nos visita aquí en la mesa de Nada que Perder, siempre para dar su moraleja, sus consejos, para exponer su sabiduría. El gran doctor, señores, yo sé, aquí está con ustedes el doctor Amor. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Guillermo. ¿Qué tal Lucas? ¿Qué tal gente? ¿Cómo anda, doctor? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Sí, grave voy a quedar después de lo que le cuente, pero ahora estoy tranquilo. Está tranquilo. Sí. Trajo algo medio pesadito, ¿no? Hoy. Sí, traje algo pesado. Sí. Bueno, bien. Esa voz, doctor. Esa voz grave. Esta voz grave que cuando uno la escucha del otro lado del parlante... Ya uno se da cuenta que el doctor tiene esa seducción en la voz, ¿no? Es una voz varonil. Mire cómo la va modulando varonil, el doctor, ¿eh? Varonil. Bueno, muchachos, después de un fin de semana, todavía esperamos a todos los oyentes de Nada que Perder por el retardado, el desastroso. Retardado por el tiempo, ¿eh? Por el tiempo, claro, está el desastroso, incomunicado Alejandrito. Que desaparece, el tipo desaparece, no se comunica. Un día sí, un día no. Un día sí, un sí, día no. Sí, sí. Y uno lo llama, lo intenta llamar al celular, no da, no atiende, tampoco llama a él. Bueno, lo esperamos. Hasta las 7 de la tarde estamos en vivo y en directo. Así que lo esperamos. Aprovecho para pasarte las vías de comunicación para que vos te comuniques con nosotros. Nos podés escribir un mail o directamente por MSN te atiende Luquitas a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y también nuestra página de internet es www.nadaqueperder.net. El teléfono para que llames acá y salgas al aire para que cuentes lo que tengas ganas de contar o alguna inquietud es 4372-6278. Hoy tenemos el sorteo. Sorteo que cambió de tema. Tenemos que empezar a ayudar a la gente. Es un tema muy conocido, sí, de un artista, un genio de la música, sí, del rock nacional. Sí. Que a ver, pelado, por ahí un poquito. Lárgalo, pelado. Así se dan cuenta. Ahí lo largo. Yo creo que se van a dar cuenta al toque. Ya está, ya se sabe quién es. ¿Usted sabe quién es, doctor? Ya está, ¿no? Ese sí, sonidito. Ya está. Bueno, nos tiene que decir de quién es este tema y el nombre del tema, ¿no? Claro, por supuesto. Y además, hay nuevos regalos. Hay nuevos regalos. Nuevos regalos. Que no podemos decir porque si no, ¿viste? Que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Pero lindos regalos, ¿eh? Muy lindos. Lindos regalos. Y después vamos a tener que estar contando también. Además del sorteo y del premio que vamos a dar, esto de que vamos a tener tipo test, ¿no? Preguntas. Claro. Para que si las contestan bien, tengan alguna recompensa. Algún plus. Algún plus. Y también hay un bonus track, ¿no? Me enteré por ahí. Sí. Que ese es el más picante de todo. Claro. Difícil, ¿eh? De todas las preguntas, esa es la más complicada. Difícil, esa la inventaste vos, ¿eh? Sí. Jodida, ¿eh? Bueno, después, con el correr del tiempo, con el correr de los programas, te vamos a ir contando qué te vas a ir ganando. Pasó el fin de semana, un fin de semana con mucho calor y la gente ya se destapa. Las sí, chicas por sobre todo demuestran sus escotes, sus atributos y los hombres por el contrario se desubican, se ponen en cuero. En zunga. Sí, salen en chancletas, ¿no? No va. Sí. Hay de todo. Sí, a mí no me molesta, pero uno sale a la calle, o sea, está en invierno, por un día que haga 30 grados... Bueno, acá fueron está bien, pero 3 o 4. Ya van a la plaza, toman mate o toman jugo, lo que sea. Día de picnic. Claro, un día que hace calor, sí, ya salís. Sí, es verdad, es cierto. Yo, que ando mucho por el Gran Buenos Aires, no las zonas más coquetas del Gran Buenos Aires, al toque... La temperatura marca 3-0, 30 grados, y al toque están todos pelando cuero, sí, mallita, bermudita y ojota, y dale que va. Y las mujeres están saliendo mucho con... ¿Musculosa? ¿Musculosas? ¿O esas remeritas que tienen abierto para que se vean un poquito de los pechos? Los pequios, los pechitos. Y bueno, eso va a criterio de cada mujer. Usted, perdone... Vamos, ¿ustedes, doctor, vieron el partido de Estudiantes de Gimnasia? Sí. ¿Vieron la rubia esa de remera o no sé qué tenía, vestido blanco cuando los bomberos mojaron? Sí, ayer salió en la presentación de... Impresionante. Hasta lo alegró Apo, con eso le digo todo. Y Apo, hay que alegrarlo a Apo. Impresionante, ¿verdad? Hay que alegrarlo a medida que el bombero mojaba, se iban los timbres, se iban... Sí. Es que se iba marcando, ¿no? Se iba marcando los timbres. A usted le hubiese gustado ser bombero ahí. Una cosa... No, el que estaba al lado me hubiese gustado ser. Igual... La manguera del doctor. También de noche. Porque el fin de semana, viernes, sábado, supongo que haremos... ¿Qué hiciste el fin de semana vos, Luca? Yo salí. Los dos días. Ah, bien. Viernes y sábado. ¿A dónde fuiste el viernes, por ejemplo? Fui a tomar algo tranquilo. Bien. Listo. Y el sábado... Sí, listo. Y el sábado salí a bailar con un amigo, con Agustín. Que el boliche estaba lleno, tenía lugar para adentro y para afuera, muy lleno, me costó entrar, estuvimos bastante tiempo haciendo la cola. ¿No te colaste? No. ¿Por qué? ¿Fuiste honesto esta vez? No, me colé, pero después de un ratito. Ah. O sea, hice la cola, pasaste 20 minutos, media hora y bastante. Después me colé. Había mucha gente entonces. Mucha gente. Pero lo que me pasó en el boliche no me dijo nada. El tema es a la vuelta. Porque yo iba en el 133, en el colectivo, yendo para mi casa. Y se sube una chica muy linda. Divina. Pero muy, ¿eh? Una rica, así. Una, sí. Sí. Muy linda. Y se sube un flaco. Sí. La chica estaba sentada delante mío en esos asientos individuales. Estaba acompañada. Y el flaco, que no era el novio, estaba sentado enfrente a ella. ¿viste donde está el... el parante? El parante, bueno, sí. Estaba sentado ahí. ¿Y vos estabas parante? Y no, no, y yo, más o menos. Yo estaba atrás de la chica. Y ella estaba muy bien, ¿eh? Qué rico. Linda cola, lindos pechos, linda de cara. La miraste bien. 18 añitos, 19, bien. Ah, una chica jovencita. Jovencita. Igual ya fue al muere. Y empezaron a hablar. Sí. Y yo dije, voy a escuchar un poquito, ya que estaba al pedo. Chusmita, Luquita. Voy a escuchar. Y ella le, es como que le tiraba onda al flaco. Y el flaco decía, no, no, no. Aparte él gritaba como para que los otros vieran, ¿viste? Y el flaco le decía, no, no, no, yo no voy a estar con vos. Yo así, yo no me voy a aprovechar de vos. Me encantaría, pero yo no voy a estar con vos porque... se hacía el banana. Vos estás borracha. Yo por dentro decía, vos sos un boludo, flaco. La mina le tenía ganas. Sí, la agarraba la manito, la abrazaba. Y él le decía constantemente, y con voz fuerte, no, no, no, no, yo no voy a estar con vos. Vos estás borracha y yo no me voy a abusar de vos. Yo tengo respeto. Se hacía él difícil, el hombre. Se hacía difícil. Un boludazo. Un boludazo. Doctor. Sí, ahí. La verdad que un problema mental, pibes. Dormía, ¿no, doctor? Usted ya hubiese agarrado su... sí, yo a esa hora estaba durmiendo. Al acompañado. ¿Eh? A esa hora estaba durmiendo acompañado usted. Seguro. Pero... no, pero hay muchos hombres así, ¿eh? Quedados. Y grandes, ¿eh? Sí. No quedados. Se hacen los histéricos, se hacen los de otro... aparte la retaba. Los de otro planeta, el otro mundo. Al pedo. Sí, al pedo. Aparte la retaba. Le decía, no, vos no vas a ir a mi casa. Porque a mí decía, le mandó un mensajito y lo leí el mensajito. No, pero ¿dónde estaba sentado? Yo estaba atrás de ella. ¿Pero qué tenés? Ojo de lince. No, porque viste esos asientos que están arriba de la rueda. Sí. Entonces yo estaba levantado, ella estaba abajo. Y ahí tenías una amplia visión del escote. Un cachito para ver. Sí. y le decía a la mamá o al padre, no sé, le decía, me voy a dormir en la casa de X persona, era el flaco. Después voy para casa, no me esperes para desayunar. ¿Pero eran novios? ¡No! ¿Y pero qué sabes? ¿No se conocían? No entiendo, me pones loco. No eran novios, porque si no le estaría besando. Le diría que sí, que van a hacer el amor. Se la comía el pibe a puerta del pelado. Sí, se la comía. Y sí, porque para ponerle a los viejos, me voy a dormir a casa de tal, tiene que saber. Y el flaco le decía, no, no, pero no. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo la verdad que llegué a casa y me dije... te fuiste a dormir. ¿Qué tipo? Sí, qué tipo boludo el flaco este. Y en el boliche, Luquitas, las mujeres, ¿estaban o no estaban destapadas? Estaban descontroladas. ¿Estaban ebrias? ¿Borrachas, insaciables de amor? Borrachas, más que necesitadas de amor. ¿Y usted tuvo lo suyo, ganó algo? Lo dejamos para otro momento. Yo de mi vida privada no hablo. Bueno. De la vida privada del señor Lucas Lamardo no habla. Pero me deja decir algo. Lo que vos quieras. Las chicas, yo la verdad cada vez las entiendo menos. Yo nunca las entendí, que es distinto. Bueno, yo traté de entenderlas un poquito, el 10% por lo menos, y no puedo. Le decís A y quieren B. Le decís B y quieren A. Son muy, muy, muy... yo te cuento una situación y terminamos. Estaba sentado con mi amigo y al lado se sientan dos chicas. Nos miraban y se sientan dos chicas. Nosotros estábamos tomando algo y ella me miraba y la otra miraba a mi amigo. Nos miraban. Y yo decía, ¿sabes qué? No me la voy a encarar. Por forra. Cuando digo, bueno, voy a encarármela. Dejó de mirar. Le digo, hola, ¿qué tal? ¿Querés un poquito de trago? Ya, bueno, gracias. Y le tiré un chiste, que no se puede decir. Está bien. Y me dice, che, ¿sabes qué? No vamos a bailar. ¿Eh? Y yo, ¿cómo? Me miraste durante media hora y ahora me... ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y ahí dije, ya está. Siempre, ¿por qué, doctor? Las mujeres siempre quieren lo la que no mujer tienen. Siempre, un consejo que doy, le tiro un consejo y una frase. Ahí está. El consejo es decirle lo contrario a lo que uno piensa. ¿Usted le parece, doctor? Uno tiene que decirle lo contrario a lo que uno piensa o quiere, entonces ella dice que sí. Psicología inversa. Exactamente. Y la otra frase es una frase genial. ¿Eh? A las mujeres no hay que entenderlas sino disfrutarlas. El que quiere entender a una mujer... pal muere. Es como jugar al ajedrez con los ojos cerrados. No se puede. No se puede. Bueno, es lo mismo. No hay que entender a una mujer. ¿Y tu el que dice que entiende a la mujer es mentira. ¿Y tu fin de Ille? Y mi fin de muy tranquilo. Tuve una fiesta de disfraces. Que fui con mi chica. ¿De qué te disfrazaste? Tuve un disfraz, el mío es mortal. ¿Cuál? Tengo una máscara de Freddy Krueger, sí. Sombrerito y los guantes, me faltan las garras. Pero bueno. Falta el cuerpo. Ah, bueno, tampoco es gordo, ¿no? No, es flaquito, está bien, ¿no? Y tranquilo, tranquilo. No, bien, bien. Y el viernes fui a cenar. Lo mío es una vida muy tranquila. Después a mí me dicen viejo, ¿eh? La pucha. Ay, bueno. Hay momentos y momentos. Es todo, claro, es variado. Y hay cosas que no se pueden contar, bueno. Claro. Así, de esta manera, entramos en un gran tema musical. Hoy nos vamos a sorprender. Es muy lindo, me encanta este tema, ¿eh? Hoy tenemos dos temas. Me encanta este tema. Sí, hoy tenemos dos temas de dos grandes compositores. Sí. Uno nacional y uno internacional. Sí. Que son de la vieja guardia. O sea, son grandes genios de la música. Así es. El primero, Fito Páez, A Rodar la Vida. Para que lo disfrutes un poquito, volvemos en el tiempo. Pero es un gran tema. Lo escuchamos. Fito Páez, A Rodar la Vida. Y seguimos con más Nada que Perder. We'll be right back. Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos tan felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Volvemos con más Nada que Perder, 18-22 de este lunes. Seguimos con más programa después de que Fito Páez haga un tema conocido por todos, A Rodar la Vida de la Vieja Guardia, como decía Luquitas Lamardo. Tenemos la encuesta de esta semana, nueva encuesta, por cierto, porque estamos de estreno con el sorteo y también con la encuesta. La encuesta trata, señor Lamardo, ¿qué haces un fin de semana de lluvia? Hay tres opciones. Cine, teatro, cualquiera de las dos. Sí. En casa, que en casa puedes mirar fútbol, mirar película. Casero, sos casero. Sos hogareño. Sí. O si no, sexo. Sexo. Tres posibilidades. ¿Por qué hay que aguantarse un fin de semana, no? Con lluvia. Sí, es bravo. Poner que te llueva viernes. Te llueve sábado, vos decís, bueno, el domingo ya cambia. Te llueve el domingo. Si la puta, me quedé todas las fines de semana es acá. Es un, claro. ¿Vos cuál elegís, Guille? Sexo como loco. ¿Los tres días sexo? ¿Bomba, sí, bomba? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Vos? Y me gustaría. Yo pondría sexo en casa. Pero, ¿está mal? No. No, está. ¿Y por qué me miras? Es divino, reí. Pero tenés que aguantar bomba y bomba todo el día. No, todo el día, no. Ah. Vale, no vas a estar las 24 horas. Vale, yo ya de por sí 24 no, pero no vas a estar todo el día. Yo haría sexo en casa. Pero haces tres turnos, ¿no? Mañana, tarde y noche, ¿no? Mañanero, siestero. Y el vespertino. Ah. Qué lindo, así se vive bien. Ah. Sí. Aparte relaja, ¿o no? La pasás bien. Sí, ahora después tenés que empezar a comer porque bajaste un par de kilitos. Y no, pero entre medio, poner mañanero, entre el siestero, comés. Claro. Mucha fruta. ¿Sí? Mucha fruta y mucho así chocolate. ¡Epa! ¡Gallito Claudio! Perdón. Usted manda una fruta, doctor. Chocolate. Esa garraspera no viene sola. Y siempre la copita de coñac. Estás borracho. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Si tenés sexo viernes, sábado y domingo, tres por día. No, usted no se la aguanta, doctor. Bueno. Pero pará, es. Por ejemplo, el mañanero es uno o son dos no, o tres. Uno. Uno bien hecho. Uno con calidad. Con clase. Con fiesta. Porque, imagínate esto: el sábado te despertás 10 de la mañana, 11. Ahí, pumba, mañanero, lindo. Después, fiaca, almorzás, bien, fruta de por medio, como dice el doctor. Mire la hora de la sobremesa, siestero, otra vez pumba, bien, lindo. Merienda, tranquilito, y ¿no? Pumba. Y no sé si cena y después o antes. No, después de la cena. ¿Usted qué dice, doctor? Después de la cena, un poquito de... Una peliculita, un poquito de música suave. Manzanita verde. Sí, siempre frutita. El kiwi es terrible, ¿eh? El kiwi es terrible. ¿Qué hace el kiwi, doctor? El kiwi es un afrodisíaco, yo lo dije acá una vez. Sí, pero... El kiwi es un afrodisíaco. Lo que pasa es que no está en toda la época, en todo el año, el kiwi. ¿Cuándo es la época del kiwi? Y más en verano. Por eso la manzana verde, que está casi siempre, es ideal. Es una buena reemplazante. Pero, ¿usted qué haría un fin de semana de lluvia? Bueno, yo ya a mi edad, tres días de sexo, no. Yo haría un viernes livianito, charla, romanticismo, música. Bien. Hago la logística el viernes. Ahí el sábado le doy. El sábado liquida la película. Ahí el doctor dijo algo interesante. ¿Qué música es la ideal para tener sexo? O sea, música de fondo. ¿Cuál es la mejor música o el mejor tema? Yo, particularmente, a mí no me gusta la música. No me gusta. ¿Para el sexo? Sí, no me gusta. A mí me gusta escuchar los ruidos naturales que produce... No, pero un poquito. Vos vas a... La introducción habla del señor Lucas. Vos vas a un telo y te pones María de Lynch. Pero vos me... No, pero ya que estás en... La podés apagar. Bueno, pero ya que estás en tu casa, elegís vos la música. Pero vos me estás hablando del momento que estás en la guerra, en el fogueo o la previa. No, en la previa, pero después no vas a ir a apagar la música, queda. O vas a hacer un parate y... No, bueno, qué sé yo, viste. No, yo no soy muy partidario, pero igual si tendría que poner música, pongo algo muy tranquilo. Yo pondría un Coldplay. Puede andar, sí, un golpe. Sí, un golpe puede ser. Sí, una música tranquila. Muy tranquila, sí, sí. Uno prefiere escuchar, ¿verdad? Un Roberto Sánchez. No. Uno que a mí me resultó bueno, en su época que cantaba, porque ya hace rato no canta, Sanz. ¿Alejandro Sanz? Alejandro Sanz las calienta. Cuando cantaba, ¿eh? Doctor, pero se calentaba con Sanz y no con usted. No, pero entra en ritmo. Está entrando en un tema muy maraca usted, doctor. No, maraca no. Me está sorprendiendo, no. Haga la prueba, pero cuando cantaba, ¿eh? Igual tiene que ver... No ahora. ...el momento. Yo pondría un Coldplay. Pero también me va una música disco. ¿Un ochentoso? No. Sí, bomba y bomba. Hogar. El pelado está loco, está enfurecido, vieja loca. Decilo al aire. Hogar. Sí. Una piel de leopardo, la copita de coñac y Alejandro Sanz. Y después me contás. Pero doctor, usted... Y después me contás. Pero usted no entiende, doctor, cómo está la situación ahora. No va eso de la piel de leopardo. Sí, va. Todo va al perreo, ahora se sacan todas las prendas a la mierda. No, el perreo lo hace arriba del leopardo. En el piso, en la mesa, arriba de la cocina, donde venga. Acá ya llegan los mensajes a nada que perder, radio@gmail.com. Todas locas. Y los chicos, ¿de qué nos pasa? Van a estar contentos. Por acá, Fernando, me voy a decir el apellido porque si no lo quemo. No. Dice, acá hay sequía, loco, no hablen de sexo. Pero lo mejor para Tricky Tricky es el power metal, porque rinde más. El metalero, ¿qué? No sé. ¿Qué? Bueno, yo nunca lo probé. Ah, cada uno tiene su... No, más vale, pero dijo, hay sequía. Capaz que va al ritmo de la música, va taca, taca, taca, taca. ¿Te imaginas? Pero hay que aguantar media hora así, ¿eh? O 20 minutos. Yo creo que en 5 minutos lo liquido. Morís al toque, ¿o no? Igual, doctor, me quedo pensando el tema muy maraca que entró usted, doctor. Alejandro Sanz. Usted haga la prueba y después me dice... Y ya que estamos hablando de todo esto. Sí, les gusta. ¿Cuándo uno rinde más? ¿En el mañanero, en el siestero o en el de la noche? El mañanero. El mañanero. Sí. ¿Vos? Sí, el mañanero. El mañanero. O la noche también, la noche. A ver, ya que estamos acá en una mesa de tres hombres, porque no está Alejandrito. Claro. Voy a tirar una pregunta al aire. Ustedes, sean sinceros, no sean guachos. Y el pelado también, escuchá, vos también sos hombre, o hasta donde sé, el otro me hace seña. ¿Usted cómo se levantan? ¿Se levantan pila, power? Sí. ¿Luquitas? Sí, por supuesto. Porque entonces no estoy solo, ¿eh? ¿Pelado? El pelado también, y ahí hay gente en el control que dice que también. Es una cuestión de hombres, ¿no? Pero siempre. No, ¿cómo siempre? ¿Te parece tan normal? ¿Qué sé yo? Hay gente por ahí. No, siempre. Pero es un tema también por el tema del ureter. ¿Y eso? El conducto que va del riñón a la parte, digamos, de la vejiga. Todo pero eso. No solamente cuando uno duerme en su cama o... En todos lados. Yo, por ejemplo, muchas veces viajaba en colectivo. No, bueno. Desde Escobar hasta Capital. Y cuando me levantaba en el viaje... Está bien, está bueno, palanca. Eso puede ser, hay gente que sí, hay gente que no, pero cuando uno se levanta, mayormente siendo hombre, ¿no le pasa? Por eso digo, cuando el mañanero explotás, ¿o no? Sí, sí. Estás con todas las pilas, después de dormir, ¿no, doctor? El mañanero es a la mañana es cuando el hombre genera las hormonas, digamos, genitales, digamos. ¿Cómo sabe usted, doctor? En mayor cantidad, a la mañana. Sumado a eso, el descanso... Y sumado a eso lo que usted dice... A full. Claro. Bueno, vamos a seguir con el doctor Amor. Usted, doctor, hoy prometió un tema pesado. Sí, quedó pendiente del otro día. ¿No me va a meter el programa en un bajón, doctor? No es un bajón. Es un tema... No es bajón. Yo siempre hablo seriamente... Porque ¿usted serio? Porque los temas míos son reales. Sí, claro. Yo nunca inventé nada ni agrandé nada. Son temas reales de anécdotas mías, historias y consejos. Largue el título y largue, doctor. Bueno, sub 60. Yo hice una división de las mujeres desde ya hace rato, sub 30. Sí. que van de 21 a 29. Sí. Sub 40 que van de 31 a 39. Sí. Sub 50 que van de 41 a 49. Y, digamos, los rubros que yo, o los rangos, no rubros, porque si no parece un supermercado, pobre mujer, una mujer no es un objeto, es lo mejor que hizo Dios. Bueno, doctor, deje de mentir, doctor. El rango que yo más manejo por una cuestión de edad, de idiosincrasia, etcétera, etcétera, es el rango sub 40 y sub 50. Está picando bien usted. Pero cada tanto uno hace un sub 30 para un aire fresco, una bocanada de aire fresco. Baja y bien. Claro, que viene bien. Pero últimamente se me ha dado de tocar las sub 60. ¿Y eso? Y están un poco alteradas. ¿Por qué? Porque es como que, ¿vio cuando uno va a tomar el tren? Sí. Y el último viene enganchado, lleno de gente. Hasta las manos. Hasta las manos, el Sarmiento, el Mitre. Y si pierdo el tren, llego tarde. Sí. Bueno, es así. Es como que tienen miedo de perder el tren. ¿Y entonces y se qué? Quieren enganchar cuando hay una persona inteligente. Amable, que puede llegar a algo. Se quieren enganchar. Cuando ven a una buena persona. Claro, entonces, y eso va, son generalmente, sí. Generalmente, el 70% es separada. Claro. El otro 30 puede ser viuda o alguna que otra soltera, que es raro. Sí, sí. Entonces, ese 70% separada va a fracasar otra vez. Porque se enganchan de lo primero que ven. Usted dice que son muy... O sea, yo veo que hay mucha ansiedad. Muy prematuras, ¿no? Claro, hay mucha ansiedad. Me ha tocado estos últimos 15 días dos o tres personas sub 60, incluido en Gualeguaychú, que yo conté acá. ¡Epa! Claro, que es como que se aferran... Muy rápido. Claro, y uno tiene ahí que ser honesto y decir, no, pará, está todo bien, tranquilo, me caes bien, yo te caigo bien, vamos a generar algo, pero... Paso a paso. Paso a paso. Aparece mostaza más. O sea que es un tema muy delicado y que va a traer polémica y algún día se puede tocar en general con todo el grupo. Podemos charlarlo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Podemos charlarlo. No es bajón, sino que es algo real. No, yo simplemente le preguntaba, pero... Las sub-40 son las más lindas. ¿Sí? O sea, las treintañeras. Treintañeras están... Usted dice que la tienen clara esas mujeres. La tienen bien clara. Van al palo y a la bolsa. Están con todo el vigor. Sí. Ya las sub-40, por eso el otro día yo le hice una chanza acá a la chica que habló, si leía Hoyo y escuchaba Arjona. La sub-50... Está mucho con la autoestima, que como el marido las golpeó... Las golpeó sentimentalmente. Sentimentalmente. Entonces estaban con los libros de autoestima, con Hoyo, con Stamateas y con toda esa gente. Hasta Ari Paluccio ahora escribe autoestima. Ari Paluccio curra con eso. Encontraron la onda, en una época era Bucay. Pero Ari Paluccio... Un ladrillo. Claro. Sí. Y le escuchan a Arjona que les miente, que le dice lo que ellas quieren. No es que les miente, le dice lo que ellas quieren escuchar. Arjona es un comercial. Por eso, les dice lo que ellas quieren escuchar. Entonces, las sub 50 están un poquito ahí en la nebulosa. Las sub 40 están hermosas. Qué grande, el doctor se pero deleita. Estoy un poquito con las de 50 para arriba, que está muy obsesionada con... Y usted, como sabio del amor, las intenta correr de ahí, pero no puede. Claro, o sea, yo le digo la verdad. Le digo la verdad, ¿está? Sí, o sí, sea, está más es un tema lindo. Es un tema lindo para hablarlo, más globalmente. ¿Tá? Bueno, antes, muy lindo el tema, bueno. Doctor. Yo creo que un día acá lo vamos a charlar y usted va a dar opiniones y ejemplos más concretos. Con la gente, con el público. Con la gente, con todos los que quieran llamar. Antes de irnos a la tanda, repasemos de vuelta el sorteo. Dale, el sorteo se trata de que tienen que adivinar quién hace el tema. Pará. Y cómo se llama el tema. Tenés el sorteo, la música del sorteo, pela, alargala, ¿eh? Es esta. Ahí está, para que la escuche la gente, claro. Escuchá. Tenés que saber quién es. No podemos ni ayudar. No. No se puede. ¿Qué decimos? Bigotito. Toca en octubre. Toca muy bien el piano. Sí. Ya está, dejate de hinchar. Listo. Dejate de hinchar. Tenés que decir quién hace este tema y cómo se llama este tema. ¿Cómo se llama el tema? Hace un recital el día de mi cumpleaños. En bien. La cancha de Vélez. ¿Vas a ir? No. Y el día de su cumpleaños también. Mira vos. O sí. sea que no puedo decir nada. Así que yo soy tan el genio como él. Claro. Y Pelé también cumpleaños ese día. Se comió un pibe. No, Pelé cumpleaños ese día. No, yo eso no. ¿Vos te comiste un pibe? No, un bebete. Tanda, gente, y seguimos. ¿Te comiste un pibe, boludo? No. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. Seguimos con más Nada que Perder. Luquitas me marca acá lo que tenemos, porque nosotros todos los lunes hacemos lo que se llama servicio a la comunidad. Y como ustedes saben, en algún momento nos toca hablar con una chica profesional del amor, nos toca hablar con algún taxista, con algún enfermero, con alguien que se dedique a alguna vocación. Y también tenemos la receta del mes. Hoy toca justamente la receta del mes. Que esto hay que decir que empezó cuando... Un día yo tenía mucha hambre, sí, tenía ganas de comer. Un antojo tenía. Tenía un antojo, tenía muchas ganas de comer milanesa. Así es, napolitana. Napolitana. Y ella llamó y dijo, yo te enseño a hacerla. Y además te pasó la receta de las milanesas napolitanas. Sí. Como si fuesen las mejores. Y de hecho, lo probaste, fueron las mejores. Fueron las mejores. Y hoy creo que tiene algo muy sofisticado. ¿Muy qué? Sofisticado. Sofisticado. Se le patinó. Pero no es la misma, la que nos llamó. La que tenemos al aire, que nos va a dar una gran receta, no es la misma. Cambiamos de cocinera. Cambiamos de cocinera y cambiamos de receta. Tenemos... ¿Qué te reí? No. Patinó. Patinó la sofisticada. Fue con aceite. Está comunicada con Nada que Perder. Una oyente bastante fiel que se comunica siempre con nosotros. Adriana, le decimos señora o señorita. Le preguntamos a ella. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bien. ¿Te decimos señora o señorita? No, señora, esta edad ya señora. No, yo a una mujer, a una dama, no le pregunto la edad. Usted, doctor, no sé, ¿cómo manejamos esto? ¿40? ¿Y 4? Bien. Ah, lo dijo. Sub 50. Ah, mira vos. Bien. Son las que le gusta al doctor. Está ahí en el rango, sí. Está ahí en el rango. El doctor. Un gusto, Adriana. Igualmente. Bueno, Adriana, de nuestros corazones, aquí estás para pasarnos la receta del mes, para que todos los que escuchan Nada que Perder pongan en práctica. Imagino que será rica y práctica la receta que nos vas a dar. Sí, es una receta... rica, práctica y para quedar bien si quieren invitar a cenar a alguna chica. Muy bien. Es lo que buscábamos, muy bien. Bueno, largue nomás. Bueno, pechuguita de pollo. Sí. Deshuesada. Sí. La cortan en daditos. Sí. Qué rico. Con una gotita de aceite de oliva en la sartén. Bien. Hasta que se haga bien el pollo. Ajá. Después cortan chiquitito cebolla de verdeo. Al doctor le está gustando, ¿eh? Sí, bueno. Sí. Lo riegan todo con la cebolla de verdeo, un poquito de ajo. Qué rico. Cuando ya la cebolla de verdeo lleva poca cocción, se echa crema arriba. Y la crema son 2 minutitos porque si hierve mucho, cambia el sabor. ¿Hay que saltearlo esto? Sí, todo salteadito en la sartén. Por otro lado, hacen un arrocito blanco. Sí. Eso, una vez que está hecho, hacen timbales de arroz. ¿Y eso? Timbal de arroz es el arroz hecho como con redondito. Es la forma el timbal. Claro, sí, sí. Es la forma, redondito, así aprisionadito. Y arriba lo riegan con esa salsita. Qué rico. Qué rico. ¿Les gustó? Sí, ¿cómo se llama esta receta? No sé. No, ¿cómo? Pongámosle. Ponele un pollito nombre. Pollito al verdeo con timbal de arroz. Rico. Bien. Ahora, una pregunta, Adriana. Sí. Vos dijiste que esto es para invitar a una mujer y quedar bien. Sí. O sea, yo invito a una mujer a mi casa y le cocino esto. Sí. Pero después quedo con la panza llena y no puedo hacer nada. No, pero es livianito. Te la Tampoco te vas a comer, qué sé yo, 5 platos. Te la salteas después. ¿Qué? Después la salteas, digo. Además de la comida, salteas otras cosas. Obviamente. Y la pregunta clave también es, porque a la muchacha le entramos por ese lado, ¿con qué acompañamos esto? ¿Con qué bebida? Y en realidad, como es pollo, tendría que ser con un vinito blanco. Qué rico. Pero a mí me gusta más el tinto. Lo regaría con un buen tinto. ¿Y un tinto especial, un cabernet, un syrah? Un malbec. Ahí está. ¿Y usted, doctor, se relame? Un malbec, no, yo estaba pensando en el malbec, en serio. ¿Qué pasa? Porque el malbec, doctor, es más, suavecito. Tiene cuerpo, pero es más suave. ¿Le gusta Adriana, doctor? No, yo nunca la vi, como habla es extraordinario. Pero ¡epa! Nunca la vi. Adriana, ¿usted qué le cocinaría al doctor? Y bueno, empezaría con eso, no me hagan preparar otra receta. No, ahora. No, la barba. No, ¿y el postre, Adriana? Ahí está. Postrecito livianito, ¿no? No soy muy amiga de lo dulce, pero... Pero usted sabe, recomiende alguno. Un hojaldre de manzanita. Durazno bis. Sí, un panqueque de manzana. Ahí está. Manzanita verde. Claro, un panqueque de manzana con un poquito de miel. Claro. Bien. Y Adriana, señora Adriana, ¿qué interpretaría usted si el doctor Amor iría a su cocina? Sí. Y abriría a la cena o donde usted guarda sus bebidas. Sí. Y diría, vamos a tomar cognac. Y usted le diría, no, copita de cognac no. Uh-huh. Hoy cognac soy yo. ¿Qué interpreta por eso usted? Y que vengo con moño. Medio raro, ¿no? Sí. Un moño en la cabeza viene. El doctor se está poniendo loco. Sí. Ya está colorado. Linda voz, Adriana. Sí. Gracias, ¿Esto es fácil entonces de hacer? Es fácil, rápido y quedás bárbaro. Bueno, por si fuera poco, barato. Buenísimo. Sí. ¿Qué más podemos pedir? La verdad que es bárbaro. Yo creo que lo que más podemos pedir es que un día te invitemos acá y hagamos cocina en vivo, al aire. Pero como no, terminamos encantada. Comiendo, con el vinito, con todo lo que venga. Muy bueno, muy bueno. Cómo no. Bueno, Adri, la verdad, un placer, ¿eh? Igualmente, un besito grande para todos. Bueno, gracias, mucha suerte y gracias. Chau, chau. Bien, ¿eh? Bien la receta de Adri, ¿eh? Me gustó. Bueno. Me gusta más que la milanesa napolitana, ¿eh? Son dos cosas distintas. La milanesa napolitana es más fuerte, digamos, ¿no? Más, Sí. Para comer bien. Esto es más romántico, muy bien. Es rico, para invitar, dijo ella bien. El pollito salteado. Claro, para invitar a una chica. Sí, el arroz. Claro, muy rico. Claro. Aparte, una comida con crema. Suave, claro. La verdad que hay que ponerla en práctica, ¿eh? Nos vamos con el tema musical. Mick Jagger, vos decías en el principio. Un genio. Al principio fue Fito. Ahora vamos con Mick Jagger. Vision of Paradise. Es el tema que suena ahora en tus oídos. Vamos. Don't tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had before I came along. Don't put your arms around me. Don't hold me tight. 'Cause I could get used to your vision of paradise. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Nada que perder. Con más nada que perder radio después de escuchar a Mick Jagger y su tema Vision of Paradise, un gran tema como nos trajo hoy Luquitas Lamardo. ¿Estamos en comunicación telefónica? Parece. ¿Así parece? Porque en la tanda, cuando ustedes escuchaban a Mick Jagger, acá sonó el teléfono. Y quieren hablar con nada que perder, pero no sabemos quién es. ¿Atendemos? Atendamos. Por supuesto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Fernando. Fernando, ¿de dónde? Somos de Barracas, acá. De Barracas, ¿por qué somos? Porque somos un par acá, somos varios. Hay una bandita ahí. Mi familia nomás. Bueno, todo tranqui. Tranquilo. ¿Qué andas haciendo a esta hora? ¿En tu casa estás? Sí, la verdad que por suerte tuve franco de laburo, así que... ¿De qué laburas? Trabajo en Starbucks, no sé si conoces. Sí, sí, ¿atendés? Claro. ¿Sabés, Fernando? A mí me da toda la pinta como que sos músico. Exactamente. Tenés esa voz de... De artista. De artista, medio de bohemio, ¿o no? Digamos que sí, eso intento, va. ¿Usted qué le quiere decir al chico con eso, Luquitas? No, que tiene pinta de músico. Ah. O sea que sos músico y podemos saber qué música haces. Exacto, mira, lo que estoy haciendo yo es... Tengo una banda de heavy metal en este momento. Pesado, sos pesado, ¿eh? Más o menos, te diría más... O sea, de la onda, viste, cuando canta la mina lírico. Heavy glam, tipo vos. Nightwish, por ahí. Sí, sí. Ah, bien, bien. Tiene onda, ahora dentro de poquito vamos a tocar. Vamos a empezar a tocar, pues hace poquito nos formamos, así que... Ah, mirá vos. Esperemos que salga todo bien. Y pasá el nombre de la banda, ¿cómo se llama la banda? Mi banda se llama Persefom. ¿Cómo? Persefom. Persefom. Exactamente, igual todavía estamos en... Como se llama, arreglando lo que es la página y demás, pues de por sí, como te decía, hace 4 meses recién que estamos juntos. Son nuevitos. Exactamente, diríamos que el mes que viene recién empezamos a tocar por primera vez. Bueno, bien entonces, ¿eh? con todas las pilas. Hay algo que te intriga, me parece, a vos, Fer. Ya te digo, Fer. ¿Sobre qué? Contame. No, hay algo que te... Vos tirame un tema, yo te hablo, yo no tengo ningún problema. No, podemos hablar 5 horas seguidas después, pero hay algo que... A vos te intriga, hay algo por el cual vos querés decirnos acá al aire y no lo dijiste todavía. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo del llamado? A ver. Mira, más que nada, está como estaban hablando ustedes en un momento, hace un ratito. Sí. De por qué los hombres se levantaban, digamos, con... Sí, sí, el miembro despierto. El amigo con potenciado, digamos. Claro, vos tenés que... ¿Vos sos lo contrario o seguís la corriente? No, yo en este momento, ¿sabés qué? No, estamos en un momento muy malo, es un desastre. ¿Pero eso significa que todo el día o...? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Perdón, habla el doctor. Escúchame, doctor. Fernando. Sí. Vos sabés que tenemos a un doctor Amor acá en la mesa. Yo, por supuesto. Bueno, pregúntele, doctor. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Algún problema físico o psíquico? No, problema de abstinencia hace ya 4 meses, estamos bastante... A la mierda. No, sí, es una... Te juro que ya no se puede. ¿Pero abstinencia por qué? ¿Por algún tema religioso? ¿Por algún tema que no enganchas nada? No engancho nada, ya no sé qué hacer. Mismo les quería comentar también. Ayer sí. Fui a ver a Sandria, que se presentó acá en Buenos Aires. Sí. Y salí medio loco de ahí adentro. No puede ser que las chicas estén vistiendo así, es una locura. Muchas perras, mucho perreo, notó usted. No, mucho cuero también, mucho cuero, cadena, era algo... Que uno sale después de ver eso y decís, bueno, ¿y ahora dónde voy? Me dice, tengo que dar vueltas carne en el aire después. ¿Qué va? Fernando, ¿cuál es tu tiempo? O sea, que vos decís, hasta acá llego, no aguanto más. O sea, ¿cuántos meses o semanas tienen que pasar para que vos digas... Basta. Y estamos en veremos, a ver qué pasa, porque te digo, es la primera vez que me pasa una cosa así. Pero, vamos a ver hasta dónde llega mi locura. Y decir, antes de entrar en locura, Paganini. Como hace el Llanero Solitario, monta con plata. Claro. Directamente vas, acá nosotros hacemos servicio a la comunidad. Doctor. Y sí, porque si no entras en locura, en serio. Pero, doctor. No, sí, ya estamos entrando en un periodo bastante importante de locura, donde decís, bueno, la primera vez se me cruza. No. Pero no, es todo... Siempre paté para la vereda de enfrente, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Doctor, usted, que es el sabio del amor, no le puede estar inculcando al hombre que vaya y Paganini, doctor. Sí, pero si él dice que está entrando en locura y... Espéreme, yo lo voy a ayudar y usted le va a dar sus consejos. Fernando, ¿no tiene alguna muchacha por ahí que ande dando vuelta que usted vea la posibilidad de tirarle algún tiro? Ese es el problema. No tiene, pero a ver... Yo digo cómo viene la cosa. A ver. Hace 4 meses, sí. La verdad que no me podía dejar absolutamente de nada. La ponía como loco. Exactamente. Teníamos 3 que estaban ahí, que bueno, cuando cada tanto, de un día para otro decís, ¿qué pasó? Desaparecieron todas. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué decidió terminar esas relaciones? Es que yo no las terminé, ese fue el problema. Son rachas, Fernando. Claro, ese es el problema. No mojó más la chaucha después. Exacto, y después ahora decidí, ¿ahora qué hago en esto? En Starbucks, ¿no hay alguna niña que se quiera tomar la chocolatada? No, ahí no, porque se arma un poterío de la No, puta y ármelo, usted ármelo. Claro. Ese es el problema. Fernando. No sabés lo que es, se malinterpreta todo. Y si va a un cliente, ¿no? ¿Tirás un palito? Una cliente. Obvio. No sabés lo que pasa por ahí, es terrible. Pero bueno, es como que te ven con el delantalcito, ¿viste? Y decís, nada. No. ¿Qué es esto? Yo no me voy. Escúcheme, ¿entendés? Fernando. Usted después de trabajar y de tener su banda, ¿estudia? ¿Hace algo más de su vida? ¿Va al gimnasio? ¿Alguna otra tarea, hobby? Sí, en este momento estoy haciendo un curso de masajista. Adentro de poquito. Ahí ganás. Bueno, déjese de hinchar las pelotas. Ahí ganás. Ahí está ganando como loco. Claro, pero bueno, primero me tengo que recibir. Bueno, pero ¿ya puso en práctica algo? Por supuesto. Ah, bueno, pero hay entonces donde muchachas donde tirar tiros. Mirá, poné un aviso en Clarín o en algún lado, poné un aviso, o si no, pegá en una columna ahí del barrio. Masajes a amas de casa. Se busca hoyo. Entre paréntesis, masajes a amas de casa. Entre paréntesis, absoluta reserva. Te llaman para preguntarte qué es absoluta reserva. Y vos ahí le das. ¿Qué le da, doctor? ¿Qué le da? Haceme caso y después llamá para decirme gracias, doctor. Perfecto, yo lo voy a hacer. Bueno, pero lo importante es que vos, cada vez que te levantás con el miembro al palo. Exactamente, mismo es, también es un problema por el hecho de que, o sea, no es un problema, digamos, que se te levantás así también por las ganas de orinar que te Claro, tenés. Claro. Exactamente, pero... o sea, eso provoca que el señor compañero se ponga firme, lo cual hace que una de las, digamos, de los tubos, para llamarlo de alguna forma, sí, se cierre, claro, y al otro entonces puedas aguantar más y no te metes encima. Y después de que te levantás al palo, te manueleás, ¿no? No, no sabés que después de ir al baño es como que ya está, pasa. Mirá vos. Pasa, es una bueno, cosa está así, bien. No estaría mal. Un prostático no estaría mal. Haceme caso, Fernando. Poné el aviso y dentro de 15 días llama de vuelta. Dale. Masajes a amas de casa, entre paréntesis, absoluta reserva. Fernando, ¿vos tenés algún problema en darle a una joven de 18, 19, 20, a una treintañera o una post-40? Y mirá, yo tengo 23 años, o sea... Hasta 35 te banco, después ya es como que se pone medio mamá. Vos dale todo. Vos dale a todo, Fer. Claro, ¿No querés pasar tu mail al aire? ¿Alguna vez alguna muchacha? Les paso mi mail al aire. Pásalo. Es elmudo-batero, mudo, M-U-D-O, sí, -batero@hotmail.com. Bueno, elmudo-batero@hotmail.com. Mira, Fernando, si te agarra una de 50 con ganas, te deja mudo. Me hace un moño, tranquilo. Te deja mudo una de 50 con ganas. Escúchame, Fer, dentro de 3 semanas hablamos. Perfecto. Ya tenemos tu mail, ya lo pasamos al aire y te volvemos a llamar para cuando hayas vuelto a la alegría y el placer de haber hecho mojar al amigo. Dios te oiga. En realidad, él nos tiene que llamar, nosotros nos llamamos. Bueno. Claro, bueno, exactamente. Ahí está. Ustedes, por eso no se preocupen. Un gran abrazo, mucha suerte, ¿eh? Abrazo a ustedes y un saludo para Pirincho, que está escuchando acá en la radio también. Dale, saludo para Piri también, Pirincho. Chao, suerte. Abrazo enorme. Chau, Fer. Chau, chau. Qué y grande. Seguimos con los oyentes. Qué historia, ¿eh? Porque mientras estábamos hablando con Fernando, sí, nos llegó un mail de Pablo Berardi. Pablo Berardi, ¿qué dice Pablo Berardi? Dice, hola muchachos, el programa está muy bueno. Me enteré de la existencia del programa por Facebook. Bien. Por eso siempre mandamos. Y bueno, te mando saludos a vos, Guille, y... Bueno, un saludo para Pablo Berardi, un saludito a Pablito. Muchos éxitos. Bien, mando. Bien, Pablito, entonces debe estar colgado escuchándonos. Un gran saludo para él. Se nos terminó el programa. Sí. La historia de Fer me deja pensando. La verdad que muy sincero, muy transparente. ¿Podemos dejar un tema, ya que lo tiró Fernando? ¿Cuánto tiempo aguantás sin tener sexo? Ahí está. Ahí está. ¿Lo tocamos el miércoles? Toquémoslo el miércoles y podemos hablar con algún especialista también en el tema, ¿no? Además de nuestro licenciado acá en la mesa, que es el doctor Amor. ¿Cómo no? Doctor, ¿cómo no? ¿Lo esperamos o no esperamos? El lunes vengo. El lunes viene. El lunes vengo. Y el 11 me voy a un congreso a Mar del Plata. Oh. Y la llave de mi departamento quedan en la producción de Nada que Perder. Oh. Un regalo para ustedes, muchachos. ¡Qué va! ¡Deja el bulín! Bueno, nos vamos, gente. Escucha, el miércoles no te pierdas el programa, 18 a 19, a través de www.radiolk.com.ar y también en nadaqueperder.net. Nos despedimos. En la operación técnica estuvo Diego El Pelado manejando los controles. Aquí en la mesa, Lucas Lamardo. El doctor Amor, mi nombre es Guillermo González, los dejo en compañía de Fuera de Juego, nos encontramos el miércoles, sean muy felices, chao, nos vemos.